Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Dios dice tu nombre. En aquellos días salió Jesús al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de entre ellos eligió a 12, a los que denominó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago de Alfeo, a Simón llamado Zelotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano, y había una multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea y de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron a oírle y a ser curados de sus enfermedades. Y los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios dice tu nombre. La vocación te viene cuando Dios dice tu nombre. Aún las cosas de Dios siguen haciéndose a su manera, a la manera de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Denominó a sus apóstoles. Cuando una vocación es meditada solo por la mente, puede ser una falsa vocación a una vida sacerdotal o religiosa, porque cuando es de verdad, es que no puedes evitarlo, sentirte atraído por ella. Es como el joven que ama a una muchacha y cuyas familias están en riña, y aun así la ama y la desea por esposa, para sentirla suya, hacerla suya, vivirla cada día en su propio hogar, cara a todos y exigiendo respeto por su amor eterno. Así es la vida del consagrado, del que vive los amores de la religión, de amar a un solo Dios, a Cristo, el Mesías. Ánimo, si Dios te ha nombrado, dile que sí y lucha por este amor apasionado, porque Dios habita en el corazón humano, donde hay la pasión, la fuerza del deseo. Dios contigo, multitud de ángeles te servirán, aliviarán tus pesares y prepararán tu camino de santidad, porque Dios dice tu nombre. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.